no solamente es revelación, sino que es creación. Porque aquí me viene la conveniencia de citar una sencillísima frase de Federico García Lorca, que decía que la poesía se hacía presente cuando estaban por primera vez, o parecían estar por primera vez, juntas dos palabras. ¿Por qué? Porque la justaposición de estas dos palabras, si no se había dado nunca, era representación de algo desconocido, de algo no dicho hasta el momento. Por ejemplo, para poner un ejemplo tomado del propio García Lorca, cuando habla de toros celestes, no existen en la realidad exterior y objetiva, pero Federico García Lorca, al hablarnos de toros celestes, ha creado en nosotros una realidad intelectual, nos ha hecho concebir la que es existencia intelectual, insisto, de unos animales imposibles en la realidad. Muy bien, volvamos a Juan de la Tour. Juan de la Tour realizó con los jesuitas estudios más bien elementales. Juan de la Cruz no era un sabio en el sentido en el que lo eran las gentes de aquel entonces, ni realizó, no se cargó de disciplina en el orden de la sabiduría. No lo hizo con los jesuitas, no lo hizo tampoco a ser ordenado sacerdote ya con los carmelitas calzados en 1567, y yo pienso que los estudios de Juan de la Cruz al menos los principales estudios, no estoy diciendo que Juan de la Cruz fuera un ignorante en el orden de las humanidades, no estoy viendo eso, pero no era un ser encargado de la Biblia, porque era un poeta, y luego veremos, y es un deber como poeta. Bien, los estudios de San Juan de la Cruz fueron intermitentes, por decirlo de alguna manera, y cuando entró en la orden de los carmelitas calzados, pues captado por Teresa de Ahumada, es decir, por Santa Teresa de Jesús, inició una especie de disidencia que era la corporativa o de una orden de carmelitas descalzos. Fundó monasterios, más bien monasterios pequeñitos y hasta miserables, en Duero, en Mancera y en Ávila, desde luego. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que como eran disidentes, era una orientación disidente de los carmelitas descalzos, estos en un determinado momento le cogieron, se lo llevaron a Toledo, lo encarcelaron y lo torturaron concienzudamente. Los carmelitas calzados al disidente Juan de la Cruz. Todo esto me interesa, no ya como dolorosa anécdota, sino como componente que junto a la pobreza viene a determinar la naturaleza profunda de la obra de Juan de la Cruz. Bien, de todas maneras, Juan de la Cruz logra escapar, era parece débil de cuerpo, pero no se sabe cómo vio un santo y semidesnudo, logró escapar y se fue al sur y la orden de los tres arcos que existía, aunque fuera un poco contracorriente, lo trasladó a Jaén, lo a Baeza, Granada, Segovia, etc. Estos frailes descalzos lograron independizarse de los tratados en 1583 y Juan de la Cruz, que es uno de los fundadores, tiene algunas funciones de gobierno, entre ellos, entre una orden realmente en la que permanecía y era dominante la noción de la pobreza.